regresamos a su programa Hijos de la Tierra para continuar con esta plática. Y bueno, pensamos que era también importante estar platicando sobre estas corrientes, ¿no?, de análisis que se va muy pegado en pues los movimientos y las diferentes expresiones que se han dado en las luchas ambientales en relación a las mujeres. Entonces, si nos podías comentar un poco de esto, Brenda. Sí, ahorita fuera del aire platicábamos justo de estas corrientes teóricas que son las que permiten desde la teoría entender esto, es decir, como ya desde los conceptos que es esto de género, de medio ambiente, de género y medio ambiente, ¿no? Entonces, primero lo que decíamos aquí que nos parece súper importante es tener claridad de que género no es igual a mujeres, ¿no? Es decir, cuando hablamos de género, hablamos de cómo en la sociedad, desde que estamos en la panza de la mamá, nos van educando para ser niños o niñas, es decir, se va construyendo nuestra entidad genérica, ¿no? Pues género femenino o masculino. Y luego, cuando hablábamos ya de estos enfoques teóricos para entender esto que decían las compas de género y medio ambiente, ¿no? Bueno, primero, como en los 70 surgió una corriente que es súper importante, que su ícono mundial pues es la hindú Vandana Shiva, ¿no?, que abrazó los árboles para defenderlos de Coca-Cola, ¿no? Eso es como la historia sintética, y que ella es la principal exponente del ecofeminismo, que pues tiene muchas críticas, ¿no? Pero yo creo que lo principal que hay que decir que fue, digamos, como la primera corriente que se puso a ver qué pasaba en la relación de las personas, en este caso las mujeres, y los recursos naturales, y los hombres y los recursos naturales, y en su conjunto, ¿no? Hay quien dice que es muy esencialista porque plantea que, por ejemplo, las mujeres, como la tierra, estamos en opresión, ¿no? Y que entonces, pues, la tierra no tiene, digamos, como capacidad de pelear por sí misma, ¿no? Y que entonces, digamos que de manera muy burda es como si dijera que las mujeres, pues en este sistema patriarcal de sumisión, pues no estamos en condición de exigir los derechos, de pelear, ¿no? Pero hay otra parte también que a mí me gusta mucho, que lo platicamos siempre en los talleres, es que plantea también toda una crítica al modelo de desarrollo, el modelo económico de desarrollo y producción, que es justamente lo que tiene en crisis al medio ambiente, ¿no? Por eso es que estamos hablando aquí de estos temas, en mucho por eso. Y que ella lo que plantea también es que, y que lo platicaba la compañera antes de irnos al corte, como todos estos conocimientos que han adquirido las mujeres por lo largo de los siglos y de la historia de la humanidad, este conocimiento, por ejemplo, que tú decías de las semillas, ¿no? O sea, lo que Vandana Shiva plantea es que hay todo un conocimiento de la naturaleza a través de los ojos de la mirada feminista que se tiene que rescatar para lograr un equilibrio en el medio ambiente. Y claro, también hace otra diferenciación que tiene mucho que ver con lo cultural con las mujeres y lo racional con los hombres. Entonces, creo que también esa es otra de las, con el avance de las teorías, que se le ha criticado mucho a Vandana, ¿no? Decir, es que ¿por qué fuiste tan esencialista y cómo separarlo? Hay otras, y lo platicábamos acá fuera del corte, que hay unas compañeras en Colima que son filósofas y que se han metido a estudiar un montón esta parte ya del ecofeminismo y que dicen, bueno, sí, hay que analizarlo como en su justa dimensión, que hace muchos años se creó, hace décadas, pero que también las teorías han evolucionado, y no podemos hablar ahorita del ecofeminismo como se hablaba cuando surgió hace 20 o antier, ¿no? Entonces hay quien dice, no, hay que mirarlo con la justa dimensión e irnos desde algo como mucho más complejo, ¿no? Que ahí tendremos que decirles a las ecofeministas, por favor, vénganos a decir que es eso mucho más complejo, o a lo mejor ya no lo estamos interpretando del todo bien, ¿no? Entonces esa es como la primera corriente. Otra corriente importante que surgió es mujeres en el desarrollo, ¿no? ¿Y cómo lo traduciríamos ahorita? Es decir, se empezó a ver la necesidad de que las mujeres estuvieran como actoras del desarrollo. Entonces, por ejemplo, en términos institucionales y de programas, pues se crearon programas específicos para mujeres, ¿no? Es decir, un poco decimos, quizá un poco en burla, el moño rosa, ¿no? Mujeres para que tengan proyectos productivos, ¿no? Entonces, ahí vienen los puercos y las gallinas por todos lados, ¿no? Entonces decimos, está bien porque eso de alguna manera genera cierta independencia económica para las mujeres, pero en el fondo pensamos que es como el programa oportunidades, es como un círculo de la violencia que no va permitiendo romper las relaciones de poder opresivas para las mujeres, y que entonces esos programas pues muchas veces no tienen que ver con por ejemplo, que ellas conozcan sus derechos, ¿no? Como tal, ¿no? Poner en discusión estos temas que nosotras hablábamos, la tenencia de la tierra, el acceso a los recursos, la toma de decisión, el control sobre los recursos naturales es súper importante, ¿no? Y que entonces decimos, esos programas pues están cojeando porque no están yendo al fondo del problema, que es mejorar las relaciones sociales, romper con la desigualdad social, sino es que va rompiendo, ¿no? Y hay muchas compañeras de la red de género y medio ambiente donde yo estoy que dicen, pues es que nos quedamos ahí, ¿no? Porque seguimos en el moño rosa de los proyectos, de las instituciones, muy pocas tienen que están en este engarce de decir, bueno, si vamos mucho más allá. No quiere decir que esto sea poco, claro que no, porque habrá muchas mujeres que están en esos espacios, por supuesto que les ha dado autonomía, han salido, han conocido a otras compañeras, han intercambiado experiencia, pero si lo vemos como mucho en un amplio, mucho más grande, pues decimos quizá nos falta un poco más, ¿no? Y hay una tercera corriente que es en la que particularmente yo he trabajado desde siempre, que es género y medio ambiente, ¿no? Es decir, esta relación de cómo nos vamos construyendo hombres y mujeres en relación con el medio ambiente. Y aquí la diferencia que hace esta tercera corriente de las primeras dos, que es el ecofeminismo y mujeres en el desarrollo, es que pone mucho énfasis ahora sí en las relaciones de poder. Es decir, si hacemos un análisis de a ver qué tiene que ver el trabajo doméstico, pues si es en la casa, con ir a cargar el agua o con ir a la marcha. Claro que tiene mucho que ver por esto que decíamos al principio y que decimos, si no vemos esas relaciones de poder, esas condiciones de desigualdad, no vamos a poder transformar, a lo mejor no el mundo, pero sí nuestro mundo más cercano. Y algo que es súper importante que hay es, algo fundamental que hay que decir, es que cuando hablamos en particular nosotros, la red de género y medio ambiente, desde esta mirada así de género, por supuesto que sabemos que las condiciones de las mujeres son diversas, como decía, ¿no? Pero nunca como víctimas. Y ahí hay como una, creo que hay un salto cualitativo de decir, las mujeres ni somos vulnerables solo por nacer, ni solo por ser mujeres, sino que hay toda una serie de condiciones sociales que hacen que estemos en situación de vulnerabilidad, ya decíamos, de escuela, la marginación, la educación, el acceso a salud. Como hay en condiciones de marginación y desigualdad, las y los indígenas, los chicos de la calle, o sea, hay muchos sectores en esta sociedad. Entonces, que creo que también ahí es como una mirada de decir, a ver, ¿para dónde le vamos marcando? Y que claro, cuando se habla desde muchos espacios, las mujeres como sector vulnerable, entonces decimos, a ver, ¿no? Pero además tampoco puedes hablar de los del sector en condición de vulnerabilidad, como vulnerables, cuando somos más del 50% de la población, lo cual pequeño sector. Entonces, pues no, es también como una mirada desde dónde nos aproximamos, tanto de los espacios donde nosotras nos movemos, ¿no? Como desde las instituciones, y eso que tiene que ver con, ahí sí, con los programas, con los movimientos, con los espacios de lucha, cómo se va construyendo todo esto, ¿no? Y bueno, algo importante es, a veces se cree que el hecho de tener un número igual de hombres y mujeres ya solucionamos el problema, ¿no? Y a veces es muy muy triste porque, bueno, muchas veces los programas tienen ya una visión de cuotas, pero que exactamente solamente es para cumplir, ¿no? Claro. Tú puedes tener 70% de mujeres, pero eso no quiere decir que ni las relaciones cambien, ni que ahora tomen las decisiones. Y creo que ahí a veces se hace un juego medio macabro, porque el hecho también a veces de hablar como de cuestiones de género como algo transversal es para no tocarlo, ¿no? Claro. Y lo que es cierto es que estas relaciones de desigualdad existen y siguen habiendo relaciones de un ejercicio de poder, ¿no? Y que pues son importantes ir trabajándolas si queremos hacer una transformación de la realidad en todos los sentidos. Hay otra cosa que me parece también importante y es que con esta mirada de esta tercera corriente, que creo que es importante, es entender también la opresión que los hombres viven, ¿no? A veces creo que muchas discusiones cuando se empieza a hablar de mujeres o de género se quedan en un papel como muy superficial y no vemos que pues también los hombres sufren una opresión también por una manera en que se ha construido, ¿no? El patriarcado nos afecta porque ellos también en ese sentido tienen que cumplir con una forma de que les dicen que tiene que ser así. Y cómo tenemos la posibilidad de ir trabajando eso y que no es fácil, ¿no? Porque se tiene que ver con lo más íntimo cuando hablamos de esto, ¿no? Claro. No solamente tiene que ver con las acciones que uno pueda hacer afuera de su casa, sino con lo que uno discute en la mesa de la cocina. Y eso, pues a veces es como muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, nada más es importante cómo también en estos espacios de los movimientos sociales y específicos, los movimientos ambientales, hacia adentro van ir tratando de caminar, aunque es muy difícil, ¿no? Nosotros en las luchas en México, a lo menos, y sabemos que también en otros países existen grandes mujeres, ¿no?, que han estado en la cabeza de los movimientos, ¿no?, que están ahí hablando, pero también sabemos que es muy complicado, ¿no? Es difícil porque pues también hay otros compañeros que pues pueden estar en la lucha, pero no han cambiado también como claro, esta manera de pensar. Entonces, bueno, igual no sé si quisieras también un poco comentarnos de esta red, de las acciones que han hecho sobre, por ejemplo, una publicación que ya tiene mucho tiempo, pero me parece muy importante, está la agenda de las mujeres, y para compartirnos pues ese trabajo que hacen. Sí, yo nada más hay quizá un poquito como abonar un poco a la discusión. Esto que dice Mónica es súper importante, ¿no? O sea, no pensemos que cuando ya llegamos a un espacio de toma de decisión o incluso al micrófono, pues las mujeres tenemos todo el conocimiento, toda la reflexión de derechos. Y es lo que yo decía al principio, de repente cuando las mujeres están ahí, ya queremos que sean las más chidas y lira. O sea, pues no, las mujeres llevan su ritmo y hay que ir abriendo los espacios, ¿no?, para que ellas vayan aprendiendo. Lo otro que dices de los hombres me parece que es súper rico, ¿no? Porque justamente es decir, a ver, diferenciamos que la sociedad, por el sistema económico, vive en opresiones, ¿no? Y claro, los hombres también viven desigualdad, también viven marginación, pero son los que han tenido más el poder, ¿no? Y esto que después lo llevas a decir, bueno, a la cocina de la casa o a ver quién alza los trastes, pues es una gran discusión, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de los temas de género, hombres y mujeres, yo pienso que si no te toca el corazón, si no te toca, si no te interpela en lo personal, pues es como estar mintiéndole a la gente, ¿no? Porque pues tú sí puedes ir a hablar de relaciones equitativas y a lo mejor estás en un grupo solo de mujeres y tienes patrones bien cabrones, ¿no? Decir, ay, pues esta no que va por la equidad y maltrata a las compañeras, o no que esta comparte y se agandalla los viajes, o no, pues aquí en esta, ¿por qué pasa, no? O esta, en esta institución pues violan los derechos a las mujeres, ¿no? Porque aunque haya miles de leyes, pues les piden su prueba de embarazo. Es decir, como hay como ciertas contradicciones que siempre nos encontramos en muchos lados. O hay quien dice, bueno, si estar en una organización de mujeres, yo le apuesto, por ejemplo, donde yo estoy, le intentamos apostar mucho a relaciones horizontales, de decir, vamos aprendiendo todas juntas, reconociendo las habilidades de cada quien y reconociendo los liderazgos, que es muy distinto, ¿no? Claro, siempre estás en contradicción. Y lo otro que decías, Moni, de en la organización donde estoy, ¿no? O sea, ahí yo les comentaba que pertenecemos a la Red de Género y Medio Ambiente, que a su vez agrupa a varias organizaciones, que es Mujer y Medio Ambiente, donde yo estoy. Entonces estoy como en las dos, ¿no? Y esta experiencia que Mónica nos comenta de la Agenda Azul de las Mujeres, la verdad es que es la neta. O sea, yo la amo, la adoro, soy como de repente fui como, cuando se estaba construyendo, pues fui como agregada cultural, y luego en todo lo que fuimos haciendo, pues me volví como mamá del proyecto, como muchas de mis compañeras, ¿no? La Agenda Azul surgió en el 2005, con cuatro compañeras de la Red de Género y Medio Ambiente, porque en el 2006, no sé si recordarán, México fue sede del Foro Mundial del Agua, ¿no? Entonces, bueno, estábamos muchas compañeras que, por supuesto, me llevan muchos años, llevan muchos más años que yo. Yo soy una chaveta, por supuesto. Se pusieron a discutir qué pasaba con el tema de género en los temas a nivel internacional de agua, género y agua, cómo estaba. Entonces decidieron que a partir de la historia que teníamos como Red de Género y Medio Ambiente era muy importante, era estratégico, y no podemos vivir sin una agenda azul de las mujeres que permitiera lo siguiente. Por un lado, la estrategia se construyó de ir haciendo diagnósticos participativos en como 16 estados. Esto que implicó que nos fuimos, buscamos, somos sociedad civil, por lo tanto vivimos de recursos públicos, porque hay que ejercer ese dinero, ¿no? Y entonces armamos proyectos de tal manera que nos permitieran ir a hacer diagnósticos en 16 estados para ver primero cuál era la problemática del agua. Segundo, lo que decía la compañera, ¿cuáles eran los impactos en términos de género de esos problemas del agua? Es decir, ¿qué pasaba con los hombres, con las mujeres a nivel comunitario, con los niños y las niñas? Para a partir de ahí sacar un pequeño plan de acción de tal manera que esto permitiera la organización comunitaria. Eso era un objetivo así fundamental de la Agenda Azul de las Mujeres. Pero otro, por la historia de la red, era la incidencia en las políticas públicas. Es decir, el otro pie importante de la red era que se incorporara el enfoque de género a las políticas hídricas de este país, que en principio, pues en la Ley Nacional de Aguas, pues no dice nunca jamás a las mujeres, pero tampoco a los hombres, ¿no? Entonces decimos, a ver, ahí esas leyes pues están muy pensadas, nosotras decimos en todos estos años que llevamos de analizar y criticar el modelo de gestión del agua, mucho con base a los lugares donde vamos, es que es un modelo basado en el tubo, ¿no? O sea, mientras más grande sea la obra, pues es mejor, y no importa que cuando la acabes, a lo mejor la población ya creció, ya no se necesita, o ya no hay dinero para terminar de construirla, o el problema ya cambió. Y lo que tú decías viene muy a colación aquí, Moni, ¿no? Es decir, ¿cómo cuando se hacen los proyectos no se toman en consulta a las comunidades? Y cuando se hacen los grandes proyectos del agua, así sea la llave comunitaria, o la cocina, o la planta potabilizadora, las mujeres no están, mucho por esta tendencia de la tierra, pero mucho porque no se acostumbra a que las mujeres estén ahí. Entonces, esa experiencia pues ya lleva 8 años al día de hoy y ha pasado, yo digo que como por muchas chaineadas, ¿no? O sea, es decir, esa fue una estrategia, como la estrategia marco, ¿no? De género y agua. Luego nos dimos cuenta, después de hacer un balance nacional entre todas, que era un tema súper sentido por las mujeres. En su mayoría llegaron mucho más mujeres que hombres. Llegaron algunos compañeros y fue muy interesante. Trabajar con hombres y mujeres es fantástico, porque los dos se dan cuenta de muchas cosas que por separado a veces nos cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, primero nos dimos cuenta que era un tema que convocaba así como chispa, así de tocas el agua y entonces empiezan a decir, sí, la contaminación y el agua y la presa y la minería. Y empiezan a brotar. Entonces, si no llevas como algo estructurado, pues te salen como 1,000 problemas y no llegas a nada, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta que estaba muy bien ir generando esos procesos sociales. Logramos presentar con la Comisión Nacional del Agua y en un foro público decir, a ver, a ti te toca esto y estamos exigiendo incorporación del enfoque de género en los comités de cuenta, en los consejos comunitarios, hay que crear una dirección de género en la entidad de la CONAGUA, y por otro lado hay que seguir fomentando los procesos comunitarios. Y ahí dijimos, ok, ya vimos que es un tema que convoca, ahora ¿qué queremos nosotras apostar? Entonces dijimos, vamos por una escuela de género y agua. Entonces era escuela itinerante hacia una nueva gobernabilidad del agua, ¿no? Un nombre muy rimbombante, que lo que buscaba es ir formando a líderes y lideresas en muchas comunidades, justo para tener habilidades en la gestión, ¿no? Es decir, de repente decimos, es que cuando, y que lo supimos de la experiencia, o sea, las mujeres van y gestionan, y de repente el ingeniero o la ingeniera, a ver, ¿y cuántos litros de agua le llega a su casa? Ah, no sé. Bueno, ¿y en qué cuenca está? Ah, o sea, no puedes ir con eso. Entonces, la Escuela de Género y Agua se trataba de decir, a ver, ustedes tienen que conocer cuáles son los datos duros que sí tienen que conocer, los datos del medio ambiente, del agua, de si llueve mucho, la agua. Pero otra que es súper importante es todo el tema legal. O sea, no quiere decir que después de nuestras escuelas de género y agua la gente salía abogada, pues no, ni nosotras tampoco. Pero sí era importante saber que el agua es reconocida como un derecho humano, en aquel entonces era a nivel internacional. Ahora yo les, en nuestro país, que hay convenios internacionales, que la Constitución dice tal cosa, que al municipio en términos de las obligaciones del Estado, pues le toca proveer el agua, ¿no? Los servicios de agua potable, que ¿qué le toca a cada quien? Entonces era súper importante y al final terminábamos de escuela con las estrategias de gestión. A ver, ¿cómo vamos a gestionar las mujeres? ¿Y cómo vamos a gestionar en conjunto? ¿Y quién habla? ¿Cuándo habla quién? ¿No? Entonces fueron experiencias padrísimas. Yo creo que hemos dado como, no he hecho la cuenta, pero yo creo como 12 en las cuales yo he estado como en 8. Entonces ha sido súper chido porque desde ir con las de Xochimilco, las de Iztapalapa, las de Jalisco, las de Guerrero, las de Chiapas, mujeres indígenas, es bien padre de decir, ay, pues, es como cuando una le dice, o sea, me digo, la verdad es que yo sí creo en lo que hago, porque aunque sea algo chiquito, sirve, ¿no? A lo mejor no se vuelven las gestoras, o a lo mejor sí, quien quita y sí, pero aprendieron cosas, les gusta, convivimos, y uno aprende de las mujeres un montón, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor de estar, por ejemplo, de este lado, de estar platicando con unas amigas, es ir con las comunidades y aprender. Yo creo que ahí es fantástico. Y luego, siguiendo con la Agenda Azul, pues ahora estamos en un momento de decir, a ver, ya hicimos muchas escuelas, ya nos dimos cuenta que sí, pero seguimos desarticuladas, ¿no? O sea, hay mujeres en Tabasco, pero hay en Chiapas. Y entonces ahora por lo que estamos trabajando, que hemos impulsado, estamos por impulsar en la red de género y medio ambiente, es como crear redes de mujeres y agua. Ahora sí, desde una mirada de género, pero en principio vamos con las mujeres por esta situación que yo decía, bueno, que decíamos en la red, bueno, hay que